memoria tiene esos juegos que a veces no me acuerdo. La música va marcando etapas del camino. Ya no necesito sustancias pegajosas, demasiado dejé ir, solo quería eso, que era nada y era eso nada más. No perdí porque tuve el valor de empezar de nuevo. No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas, pero jamás podré renunciar al sentimiento. Vos acá, yo de ahí. Solo las pequeñas cosas compartidas con amigos ocupan mi recuerdo. Ya no me es necesario decir a cierta hora que te amé. Diferente.